Cuando nos damos cuenta que en el fondo el proceso de tomar, usar el sonido y devolverlo, ya nos hace completar el ciclo, como que nos pone de nuevo en el espacio en donde estábamos antes de todo de toda esta cultura en la que nos hemos, finalmente a la que hemos llegado y en la que nos hemos desenvuelto.